que tu lucha no morirá jamás. Te vimos luchar. Hay cosas que no verás más, porque ya no estás. Te vimos luchar. Porque te cegaron como un lirio con sus botas de metal. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 444. 444. El día 11 de agosto del año 2025. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi, casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y bueno, a modo de hoja de ruta, más o menos intención por donde vamos a ir. Primero el reportaje descarnado de una mamá, de un chico con desafíos especiales, un chico con una discapacidad que está siendo abandonado, garroteado, golpeado por el gobierno cruel de Javier Milei y la pandilla que lo acompaña. Creo que más ilustrativo lo que esta madre expresa en poco menos que de dos minutos, creo que es suficiente como para conmocionarnos a los que aún tenemos conciencia y a los que no, bueno, por lo menos que la piensen. Luego de esto, Axel Kicillof, ¿no? Comenzó la campaña sucia en provincia de Buenos Aires y en toda la República Argentina. Comenzó, ¿no? Digamos, es una continuación que viene desde el año 2023, una campaña repugnante, llena de agravios, ofensas, amenazas, intentando meter miedo en la población y sembrar el silencio entre los que pueden opinar. Decíamos que Axel Kicillof devela a todas vistas una operación muy berreta de fake news en la cual pretendieron involucrarlo. Luego, esto es la corrupción histórica de los Milei, de la mamá Milei, del papá Milei, de la hermana Milei y hasta del mismo Conan M. Muy interesante, ¿no? El historial de cómo se fue sembrando a lo largo del tiempo maniobras, esta familia fue sembrando maniobras elusivas, no solamente para evadir impuestos, sino también para transgredir leyes nacionales que después no se vieron registradas al momento de hacer sus declaraciones juradas ante la agencia de impositiva de la República Argentina, falseándola datos, eludiendo, escondiendo lo que hoy sale a la luz. Luego de esto, organizaciones de derechos humanos israelíes proclaman y lo dicen con todas las letras, lo que está pasando en Gaza es un genocidio, es un exterminio planificado, es un exterminio de una población existente y está sucediendo a la luz del día, a la vista y en vivo y en directo, en todos los canales de televisión, streaming y demás, y el mundo asiste calladamente a esta masacre. un juez de Estados Unidos que intenta poner un poquitito de orden en lo que está sucediendo en aquel país del norte, que bueno, después cuando llegue el reporte número 5, que va a ser el último, en el cual vamos a escuchar, la verdad que me dio una sana envidia escuchar, no existe la sana envidia, me dio envidia escuchar a la gobernadora del estado de Nueva York con una actitud valiente que luego, bueno, como es uno capaz tenemos oportunidad de que lo escuche el profe y después lo hablaremos más en extenso, ¿no? Pero creo que al modo de las colonias de allá de mediados de principios del siglo XVIII hasta mediados del siglo XVIII, bueno, hoy día todavía siguen, nosotros en la Argentina seguimos teniendo un ente colonial, ¿no?, que es Gran Bretaña en las Islas Malvinas. Y decía que en aquel momento, cuando todo se decidía a miles y miles de kilómetros de la República Argentina, quienes manejaban el destino, el futuro y tergiversaban el pasado, eran los españoles, los franceses, los ingleses, y con una ubicuidad que le imponía, impuesta, digamos, por el contexto. Quienes vivían, por lo pronto, aquí en Argentina, estaban más pendientes de lo que pasaba en Europa, entre los reyes de España, los reyes de Inglaterra, los franceses, qué pasaba con el Papa que estaba en Roma, era muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque había una conciencia de la trascendencia y la injerencia que tenían esas decisiones que se tomaban en los países centrales de los imperios respecto a la vida y al hacer cotidiano de lo que pasaba en las colonias. Y no nos olvidemos que Argentina, creíamos que habíamos dejado de ser colonia y tenemos que despertarnos a esta nueva forma de coloniaje en el cual estamos sumergidos y al cual realmente creo que todavía no se le ha dado la respuesta necesaria. Una de ellas sería seguir puntillosamente qué es lo que está pasando en la capital del imperio y tratar de incidir de una manera u otra, así como el imperio incide en nuestra realidad, ¿por qué no pensar que nosotros también podemos incidir en la realidad del imperio? Por lo pronto, aceptemos, o sea, que nos acepten ya como colonia o como Estado asociado, la forma que pretendan darle, y que nos den voz y voto, por lo menos voz, algo. Y en este contexto, repito, una frase dolorosa, hoy día la patria, los héroes, los próceres, las luchas libertarias, las luchas por la soberanía, las luchas por la identidad de los argentinos, es un recuerdo borroso, ¿no? Tenemos personas que desde el gobierno y desde los más altos estamentos de la sociedad argentina, sean estos empresarios, banqueros, ganaderos, dueños de medios de comunicación, manifiestan una grave repugnancia respecto a todo lo que es argentino y especialmente a quienes habitamos esta patria. Y después la otra pregunta, ¿no? Visto lo que está sucediendo en la capital del imperio respecto a esto de amañar ya de una manera literal, ostensible y obscena a la luz del día, los resultados electorales. La pregunta que deberíamos hacernos, que deberían hacerse los que todavía funcionan dentro de los marcos de la Constitución Nacional en la República Argentina, es este interrogante. Si en las próximas elecciones de octubre el partido del presidente y su furgón de cola, el PRO, pierden por un punto o ganan por un punto, ¿es fraude? Porque, a ver, el presidente amenaza constantemente con sus huestes para estatales de que no van a entregar el poder, de que van a resistir hasta la muerte. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el alcance de esa idea? Porque si gana, entonces quiere decir que la contraparte también podría gritar fraude, fraude, y también tomar soluciones extremas para subsanar una falla dentro del sistema democrático. Yo creo que estas son preguntas que realmente debemos hacernos, y porque cada vez son más las voces que alertan, especialmente en la República Argentina, provenientes de distintos sectores, no especialmente del campo nacional y popular, sino de lo que podríamos llamar lo más rancio de la familia judicial. Podemos hablar también de sectores de Fuerzas Armadas, de Fuerzas de Seguridad, de gobernadores, de intendentes, del campo internacional, que están advirtiendo una deriva tiránica, democrática, y auguran que el porvenir en la Argentina no es demasiado auspicioso respecto al sistema democrático. Entonces yo creo que ubicuidad, tranquilidad, calma, coraje y acción. No hay mayores alternativas. Hay un punto en el cual, cuando escuchemos a la gobernadora del estado de Nueva York, y con todo el simbolismo que tiene ese pronunciamiento y lo que está sucediendo políticamente en este momento en Estados Unidos, en este momento en el cual, por ejemplo, Donald Trump intervino la policía estatal de Washington, D.C. y desplegó a la Guardia Civil. O sea, desplazó a las fuerzas armadas civiles que contienen el crimen, el delito y las infracciones por un cuerpo militar contra su propia población alrededor de Washington, D.C. Atención con lo que está pasando, porque esto no es exclusividad de Estados Unidos, y aquí tenemos de cabotaje una versión muy berreta que todavía mantiene respeto por algunos de los límites que le pone la justicia o los contrapesos que marca el sistema democrático. Y bueno, antes de seguir vamos a escuchar el reporte número uno, creo que más claro, échale agua. Nos gobierna el tipo más cruel de la historia, que prefiere pagarle un operativo policial que pagar las terapias de mi hijo. ¿Y sabes qué? Que me pueden venir a pegar, me pueden venir a sacar. No, yo no voy a ir hasta que nos den una respuesta. Nadie le va a pegar. ¿Qué está pasando? Mírenlo ustedes con sus propios ojos. Están empujando chicos en silla de ruedas. Esto sí, no lo vimos nunca en la historia argentina. ¿Sabes qué me da más miedo? Que todo el pueblo sepa. Me da más miedo que mi hijo se quede sin su escuela oficial y sin su terapia. Así que me pegue un policía. Que me vengan a pegar. No me importa. Yo voy a defender acá los derechos de mi hijo. Todos importamos, no solamente la gente que tiene plata. Está bien, qué interesante. Esteban, te lo hago rapidito, porque yo después de acá me tengo que ir a trabajar. Está también muy bien. Yo soy mamá de un nene con autismo que después de pasear por un montón de situaciones desagradables en el jardín de infantes, logramos que encuentre una escuela especial, que está aprendiendo un montón, que está feliz. Nunca vi feliz ir a mi hijo al jardín. Es la primera vez que lo veo feliz ir a la escuela, y si esto no se aprueba, va a tener que cerrar, porque no les pagan a los profesores de nuestros hijos, no actualizan los nomencladores de las terapias, y esto no pasó nunca. Hay un montón de gente que dice esto pasó siempre. No, señores, no se confundan. Esto es la primera vez que pasa. Es la decisión estatal de abandonar a las personas más vulnerables, y se tiene que enterar la Argentina. Nos gobierna el tipo más cruel de la historia, que prefiere pagarle un operativo policial que pagar las terapias de mi hijo. ¿Y sabes qué? Que me pueden venir a pegar, me pueden venir a sacar. No, yo no me voy a ir hasta que nos den una respuesta. Nadie le va a pegar, espero que nadie no le pegue. No me voy a ir. Señora, ya me empujaron. No, no espere, porque ya me empujaron. Ah, recién. Bueno, no, discúlpeme, no lo vi. Advertí solamente cuando usted estaba hablando con nosotros. Discúlpeme, no teníamos... Sí, no, por eso estamos tan enojados. ¿Qué le van a...? De hecho, está pasando. Está pasando. Mírenlo ustedes con sus propios ojos. Están empujando chicos en silla de ruedas. Esto no lo vimos nunca en la historia argentina. ¿Me cuenta, por favor, un poco cómo es la demora? Porque yo planteé acá en el piso, antes de escuchar a usted, que había una demora en el pago de los prestadores. Antes de conocer su historia, lo había planteado ya acá en el Están por pegarle a mi marido. Perdón, pero te voy a dejar. Ok. Bueno, ahí no nos dejaba porque... Cínico, todo servicio, el periodista que intentaba hacerle pisar el palito a esta madre para hacerle decir que en realidad estaba defendiendo los intereses de los prestadores de PAMI. Y la respuesta es una respuesta brutal. ¿Qué es la realidad? La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Qué más? Vamos a escuchar para que sepamos que esto no es un tema de crueldad a nivel adjetivar emocionalmente, ay, qué crueles que son. No, esto es un punto en el cual la democracia en la República Argentina y los bien nacidos en la República Argentina estamos siendo confrontados. Elegimos y tenemos que elegir de qué lado de la mecha estamos. Vamos a escuchar el tema número uno, Ángel de la Bicicleta, León Gieco. Claudio Pocho Leprati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001 en la ciudad de Rosario. Pocho desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy, las paredes de la ciudad proclaman «Pocho vive», mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica. Bueno, no nos olvidemos, eso fue en el 2001. Rosario, Santa Fe, comedor popular, niños, madres, mujeres, bebés, tratando de llevarse una migaja de pan a la boca. La policía irrumpe, Pocho se asoma, a la terraza. Les dice, no tiren. Y la respuesta fue un tiro en el pecho. Decíamos estos tiempos, y a ver, vamos a ver, voy a leer un breve párrafo de un artículo muy interesante que sacó en Página 2 el día 9 de agosto el doctor Alejandro Slokar, juez. En la jungla del lenguaje público contemporáneo, pocas especies son tan peligrosas como la del adjetivo grandilocuente, usado sin freno. Y pocas víctimas son tan recurrentes como las palabras que alguna vez tuvieron un significado preciso, cargado de historia y tragedia. Entre ellas, genocidio. Ocupa un pedestal que, creada para nombrar lo innombrable, el crimen de crímenes, en estos días, para algunos sirve para condimentar el discurso oficial y combatir las disidencias. Desde un festival de hipérboles, el genocidio se codea con el déficit como la eliminación física de un grupo protegido y el desequilibrio de las cuentas públicas pertenecieran a una misma galaxia moral y jurídica. Es un salto acrobático del sentido común, del aniquilamiento planificado, a la idolatría de una pantalla de Excel. Todo en nombre de la elocuencia, aunque sea a costa de enterrar la dignidad de miles de víctimas masacradas aquí y en el resto del planeta. Escuchemos el reporte número 2. Y mira, como vos recordás, la verdad que había suficientes antecedentes y un poco la comprensión de la situación de precariedad que tiene hoy el gobierno en su comunicación, bueno, en su política económica, en lo que va generando, nos hacía pensar que bueno, que iba a ocurrir lo que finalmente ocurrió, lo que al inicio ya de la campaña ocurrió, que es que iban a utilizar cualquier método de falsificación, de truchaje, de declaraciones, de posicionamiento, de lo que fuera, y difundirlo en las redes, porque ellos tienen un ejército en las redes que les permite actuar. Ellos dijeron algo así como milicias digitales, creo que lo llamaron. Uh-huh. Pero bueno, que además se sabe que tiene conexiones directas, no solo con el vocero, sino también con toda una lista larga de participantes, y todo indica que lo hacen como una política oficial, digamos, como una política de Estado. Así que si algo tienen es esa capacidad, y decidieron utilizarla, creo yo, ante la impotencia, ante las dificultades que tienen para instalar una campaña en la provincia de Buenos Aires que bueno, que los deja al descubierto, porque no tienen mucho que ofrecerle a la provincia de Buenos Aires más que el desastre que ya están haciendo y que pretenden profundizar. Así que, para sintetizar, lo esperábamos y pasó. Trucharon un video, lo empezaron a difundir como si fuera cierto, y al poco tiempo yo estaba alerta a este tipo de cosas, contesté inmediatamente, y lo que hicieron fue reconocer que era trucho, y que lo había tuiteado el presidente, y lo había tuiteado, lo había difundido también el vocero presidencial, que tiene un programa que es teóricamente contra las noticias falsas. Oh, qué vergüenza. Así que la verdad, toda una enorme impostura, un papelón, sí. Otro papelón, sí. Pero bueno, con el riesgo de que estos mecanismos le hagan creer a alguien que uno dijo una cosa que no dijo. No, porque además, una reflexión sobre el impacto que tienen estas cosas. La verdad que las redes y el mundo digital funciona como por circuitos que a veces pueden ser separados y diferentes. Es decir, ellos largan la falsa noticia, la noticia trucha, uh-huh, el invento, por un lugar donde uno, aunque lo desmienta, después no llega. Uh-huh. ¿Se entiende lo que sí, digo, Gato? Sí, el que sí, recibió sí, ese video sí, como cierto, tal vez después no recibe la desmentida, porque son circuitos distintos en la información que va por las redes. De la misma manera que hablo. Bueno, C5N, el Gato Silvestre, entrevistando

dictador o dictadora, no me voy a cansar de repetirlo hasta que me vea, dictador o dictadora, en vez de ponerme mi nombre me digan esto. Dictador o dictadora, en la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyada en la fuerza los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Déspota, persona que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Autócrata, el liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las responsabilidades mientras que las personas a su cargo se limitan a seguir las órdenes recibidas y aparte de eso, a ver la corrupción mileísta que ya parece que es añeja, es histórica. Vamos a escuchar el reporte número 3. 2021, mirá, el consorcio público que Karina Milei formaba parte de dos sociedades offshore con propiedades en la Florida, los Estados Unidos, en Miami. Uh-huh. En el libro, lo publicamos nosotros en su momento en el destape, y piquito de dólares. Una de esas empresas se llama Alcari Investment LLC. Alicia es la madre, Karina la hermana, ¿no? Exactamente. Alicia y Karina. Y la otra esa sociedad fue creada en enero del 2015. Estamos viendo justamente los documentos que en su momento publicó la Insuperable. En esa sociedad están Alicia Lucich, Javier, retengan este nombre, Javier Gesicarain, que es el agente que crea la sociedad y al final de cuentas el que la preside. Karina Milei y Norberto Milei, los padres de Karina y de Javier. No así Javier. No, por eso. Javier, no, así no. Javier Milei. Los padres. Los padres y la hermana. Bueno, hay todo eso, según, y esto sí es un hallazgo del consorcio que publicó el fin de semana, no consta en la FIP. Ajá. Y ese es el detalle, digo, porque todos los movimientos que contamos hasta acá son movimientos económicos. Claro. Sí, está después la le corramos la... Y Karina... Dice que lo único que tiene es una casa en Olivos, pero si vendió o participó de la venta de departamento por más de 2 millones de dólares, ese dinero en algún lado debería ahí estar. Está el claro. Para mi ley es un acto heroico. Para la ley penal tributaria constituye un delito. Para el presidente es un acto heroico. Mi ley considera que es un acto heroico. Sí. Claro. Este es muy interesante. ¿Para qué se constituye una sociedad offshore? Y esto es algo que está descrito muy bien por la GAFI, que es una organización internacional que se supone que impone a los países medidas antilavado. Sí. Bueno, las sociedades offshore se crean para encubrir movimientos económicos. ¿Y por qué alguien busca encubrir movimientos económicos? O porque el origen del dinero es ilícito, o porque lo que se busca es insolventarse ante el fisco. Es decir, claro, encubrir patrimonio. En ambos casos estamos hablando de una acción que intenta encubrir un acto ilegal. Bueno, Norberto Milei, el papá de Javier y de Karina, que empezó como chofer de colectivo y terminó teniendo varias empresas de colectivo, sí, ya tuvo varios, había tenido problemas con el fisco en Argentina antes de constituir estas sociedades. Había sido demandado por ARBA. Si estuvo en conocimiento del presidente, el presidente no denunció, siendo él legislador, porque se desarman las sociedades cuando él asume como legislador. También cometió un delito. Lo que pasa es que él tiene, pero, él perdón, tiene un la delito idea que es... Cometió un delito, cometió varios delitos y viene históricamente cometiendo delitos esa familia, y yo creo que es hora de que una vez por todas la U, todos esos organismos argentinos que están para investigar los fondos mal habidos, bueno, a ver que se pongan las pilas. Hay un aparato de inteligencia dentro de la FIP, la ARCA o la como el carajo le quieran poner, pero a ver, activen. Vamos a escuchar el reporte número 4, Pedri, las organizaciones de derechos humanos dicen de Gaza. diferencias entre los organismos internacionales y Benjamin Netanyahu. Ahora el presidente Donald Trump, él ayer dijo que existe hambruna, una realidad así en el interior de Gaza, y de esta manera contradice lo que afirma su gran aliado, el primer ministro israelí. También él asegura que no se puede él fingir una situación así. Lo que sí es que en medios relacionados con Netanyahu lo que se afirma es que las imágenes que se ve de niños en situaciones extremas, supuestamente de hambre, que la realidad es que estos pequeños sufren de otro tipo de enfermedades que no están relacionadas con la hambruna. Y todo esto cuando, eso sí, vemos que Benjamin Netanyahu ha ordenado a su ejército permitir el paso más problemático, el llegar con camiones y entonces lanzar desde distintos aviones estos días. Rafael. José, ¿se sabe sobre la acusación de dos grupos pro derechos humanos israelíes a su propio país de efectuar un genocidio en Gaza? Sí, bueno, vemos que estos dos grupos, principalmente el llamado B'Tselem, que durante las últimas décadas ha estado controlando y criticando duramente las políticas israelíes con respecto a los palestinos, ahora también aseguran que está cometiéndose un genocidio en el interior de Gaza. Esto es un tema que es tratado también por la Corte Internacional de Justicia en La Haya, y lo que sí afirma este movimiento B'Tselem es que Israel intenta el llevar a desplazamientos masivos de millones de personas en el interior de Gaza. También lleva a la muerte de un gran número de personas, de civiles en esta franja de tierra. También afirman que intenta el terminar con la identidad palestina dentro de Gaza, desplazamientos masivos de la población simplemente para que puedan protegerse de los combates, de los enfrentamientos. Aseguran que cuando mueren civiles es algo que ellos intentan evitar, pero no tienen más remedio que hacerlo porque jamás utiliza a la población civil como escudos humanos, y aseguran que para nada quieren cambiar la identidad de Gaza. Sí, parece ser que los chicos que aparecen y que mueren por desnutrición es porque no quieren tomar la sopa. Entonces se niegan a comer lo que les dan las mamás y, bueno, prefieren morirse de hambre. Qué cinismo, por favor. Cuánto cinismo, cuánta crueldad. Y como recordaba, ¿no? En la época, a ver, a los 70, 80... había edictos policiales que permitían a las policías detener a menores bajo la figura de averiguación de fuga. Entonces eso le daba posibilidad a las policías de garrotear, pegar, encerrar durante varios días a menores, y el justificativo era que era el correctivo que los padres no les sabían dar. Entonces, que después de las palizas policiales y estar encerrados en celdas húmedas, durmiendo en el suelo, con hambre y frío, eso les iba a servir para ser mejores personas en el futuro, ¿no? Esto parece lo mismo. Parece ser que Israel le está enseñando a los palestinos que tienen que sufrir para... O sea, por un lado, jamás les impone el martirio, esto es morir desesperados en pos de un futuro mejor, e Israel, el que combate a Hamas, les dice: no, no te hagas problema, te vamos a matar de hambre, te vamos a destruir, no vas a tener un lugar donde cobijarte, vamos a destruir tu casa, te vamos a dejar sin agua, sin luz, sin gas, sin comida, te vamos a ver agonizar, y el mundo no va a decir nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la razón. Cinismo, egoísmo, crueldad. Eso es lo que hoy abunda en la Argentina. A ver cómo venimos de tiempos. Estamos bien. Vamos a poner un poquitito como para romper esto del temita número 3. Chimbom, pom, pom, pom, pom, pom. Pedri, vamos con el reporte número 6. La gobernadora de New York dice lo siguiente. Estas fuertes palabras corresponden a la gobernadora del estado de Nueva York, Katie Hochul. Los demócratas salen del estado de la estrella solitaria para bloquear una votación que busca rediseñar los distritos electorales como lo pidió el presidente Trump para tratar asuntos a todo nuestro país y para el futuro. Primero que nada, ellos están rompiendo el quórum de manera legítima, no están quebrantando la ley, están rompiendo el quórum para venir acá y estos legisladores están haciendo en lo que John Lewis llamaría un buen tipo de problema, porque ahora el fiscal general de Texas quien por cierto está obsesionado persiguiendo a médicos en nuestro estado que están ayudando a someter abortos a personas que no lo pueden hacer en su estado, amenaza con arrestarlos si no regresan a Austin. Pero que lo apoyan, están trabajando en una agenda para destruir todo lo que es importante en nuestro país, perjudicando al pueblo estadounidense y a la gente que yo represento en Nueva York, privando de atención médica a millones de personas, privando de alimento a los niños pobres. ¿Por qué? Para poder darle ventajas fiscales a sus amigos millonarios. Y también están aplastando a la clase media con aranceles, que son impuestos mal disfrazados. Si ustedes ven una mochila que podían comprar por $30, ahora vale $50, cuando los padres están preparándose para hacer las compras de entrada al colegio. También, al mismo tiempo, en nuestro estado y otros, están enviando grupos enmascarados y armados para aprender a personas en las calles mientras sus hijos gritan aterrorizados. Eso está ocurriendo en las calles de nuestro gran país. Así que la gente está indignada con este pisoteo de sus derechos humanos. Y es precisamente por eso que Nueva York tiene sumo interés en lo que está ocurriendo al otro lado del país, en Texas. Tengo una noticia para los republicanos de Texas. Este no es el lejano oeste. No vamos a tolerar que nos roben nuestra democracia con estas maniobras de vaqueros que están quebrantando la ley. No, los estadounidenses no quieren un sistema que esté en su contra, quieren justicia. Y están hartos del caos, de la crueldad. Y yo diría que están listos para sacar a los republicanos del poder en Washington en las elecciones de 2026. Los republicanos lo saben. Ellos han visto las encuestas, ellos saben que están yendo cuesta abajo porque el país rechaza sus políticas. Por eso están luchando, porque saben que perderían las elecciones subvirtiendo la voluntad popular, manipulando el sistema. Eso es antiestadounidense. Para luchar por nuestra democracia, tenemos que hacer algo, hay que luchar por la democracia. Pero si no se lucha, se va a perder. Por casi 250 años, nuestro experimento democrático ha requerido lucha y ha perdurado. Estamos preparados para luchar por la libertad. Es por eso que no me puedo quedar de brazos cruzados mientras esto ocurre y Donald Trump y Greg Abbott, su co-conspirador, erosionan nuestra democracia y nos empujan hacia el autoritarismo. Lo que están haciendo en Texas y otros estados republicanos a instancia de Donald Trump no es menos que una insurrección legal contra nuestra nación. Eso no significa que esto sea legal. Los republicanos quieren cambiar las reglas para darse una ventaja y no nos están dejando alternativa. Tenemos que hacer lo mismo. Hay una frase que dice que hay que combatir el fuego con el fuego. Y así es como nos sentimos. Otra frase tallada pero aplicable: todo se vale en el amor y en la guerra. Todas las tentativas de valentía dejaron sus casas a sus seres queridos en un mundo incierto, pero nuestra historia está definida por patriotas valientes que no aceptan el status quo, que piensan que deben usar sus votos y su posición para defender a otros. No puedo sentirme más orgullosa tras haber tenido la oportunidad de reunirme con ellos, escuchar sus historias personales, y les doy las gracias por hacer este viaje. Ustedes están del lado correcto de la historia y no están solos. La historia nos juzgará por la forma en que respondamos en este momento. En Nueva York no nos vamos a quedar callados tímidamente como si esto no nos importara. Esta es una guerra. Estamos en guerra y es por eso que fuera los guantes. El espíritu combativo, cerril, de algunos estadounidenses. Se está tocando la fibra, tal vez, vaya a saber. La revisión histórica de manos de Steve Bannon, el filósofo que le aporta argumentos a Donald Trump, lo haya convencido de que es hora de revertir el resultado de la guerra civil y volver por la revancha. Pasan muchas cosas. Lo único cierto es que Estados Unidos está demostrando no todo Estados Unidos, especialmente los dirigentes demócratas, los militantes demócratas y otros tipos de organizaciones, también las minorías que están siendo atacadas por el gobierno racista, supremacista y gangsteril de Donald Trump, levantan la voz, se defienden, se movilizan, y a pesar de las amenazas de los encarcelamientos y de las amenazas con armas, continúan adelante. Por lo tanto, reitero, me da un poquito de envidia y a veces me dan ganas de hacerme brasileño por el tema del juez que lo mandó a donde ya saben dónde, a Donald Trump y al gobierno de Estados Unidos, porque le quiso imponer un fallo para que libere a Bolsonaro. Y bueno, y estos gobernadores, y sumamos también al gobernador de California y de otros estados, que también están asumiendo la responsabilidad del momento de oponerse al totalitarismo de Donald Trump para mantener viva la democracia en los Estados Unidos. Si te parece, mira, vamos a ver hasta dónde llegamos con el temita número 4. Encontré una versión del año 1963 de un tema que es histórico y que a los que nos gusta la música de Brasil lo conocemos, Mais Que Nada. Sai da minha frente e eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, aria, aria, oba, oba, oba. Oh, aria, aria, oba, oba, oba. Samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, oh, oh, oh, aria, aria, oh, oba, oba, oba. Oba, oba, oba, só vou dar com linda, com linda. Poró, tá bom lindo, bora, bora, quando eu vou cá. Linda, linda, linda, com linda, com linda, com linda, com linda. Sai eu vou matar, sai eu vou matar, sai eu vou matar. La Retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Bueno, volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 444, el día 11 de agosto del año 2025. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Rizotero. Gracias, Pedri. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yesma, responsable del contenido. Tiene el gustazo de darle la bienvenida a nuestro querido amigo, compañero, correligionario, camarada, el profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos. ¿Cómo le va, profe querido? ¿Cómo bien, anda? Bien. Tuve el gusto de verlo en un videíto que subieron en YouTube, acompañando al amigo Julián en un tanguito. Ah, sí, sí. Que se hizo, ¿eh? Sí. Muy... Ahí en La Retaguardia se hizo. Acá la, claro, sí. Claro, sí, sí, sí, sí. Muy, sí. Muy lindo y aparte, bueno, muy buena la iniciativa también del amigo y bueno, la participación del profe, la pucha. Sí, no, yo agradezco que él me haya invitado, ¿no? Claro. Bueno, profe querido, no sé si pudo escuchar la última parte de dale, la gobernadora. Gobernadora. Y bueno, ahí también se está armando, ¿viste? Espera, yo tengo organizado esto así, mira. A ver, dale. ¿Qué te parece? Sí, dale. Primero, yo arranqué hoy la opinión con una... problematizando una situación. O sea, evidentemente, por lo menos por mi percepción, estamos viviendo en una Argentina colonizada. Colonizada sí. De todas las maneras posibles, en la cual lo que creíamos conquistado, esto es una nación libre, soberana, independiente, hoy está en duda. Por los de adentro y por los de afuera, pero especialmente por los de afuera. Y ahora me voy a remitir después a hacer los paralelismos, salvando las diferencias entre el presidente nuestro y el poder que tiene Donald Trump, pero el tipo, el de acá, intenta ser un buen pichicho, un buen cusquito siguiendo los pasos del macho alfa, y bueno, le sale a la Argentina, digamos, que no le sale del todo bien. Entonces yo, ¿sabés qué? A ver si me ayudás a pensar esto. Yo me imaginaba allá en el año 1000, antes de 1810, ¿no? 1800, cuando la realidad del coloniaje era, digamos, innegable, o estabas bajo el mando de España, o estabas bajo el mando de Portugal, o estabas bajo el mando de Inglaterra, o bajo el mando de los franceses. Entonces yo me imaginaba, por ejemplo, la intelectualidad o no, la gente que vivía en las ciudades, si leería la realidad de la República Argentina, si es que había periódicos o se buscaba informar de lo que pasaba en la Argentina, o si estaba más interesada o interesados en lo que estaba pasando en Europa. Y de ahí yo me di cuenta que era una cuestión de ubicuidad, porque los que estaban colonizados eran conscientes de que estaban colonizados y que la modificación de sus destinos y sus vidas no dependían de lo que pasara en la Argentina, sino que dependía de lo que pasara en las cabezas imperiales. No sé cómo ves ese concepto. Sí, lo que pasa es de que, a ver, nosotros nunca alcanzamos a estar independizados. Esta es una primera cuestión. porque toda la educación sobre la cual nos está basado nosotros, fundamentalmente los latinoamericanos. No quiero entrar en África, porque en África es mucho más claro, tal vez. Pero acá lo que se consigue es una libertad formal y la creación de países que más o menos... Pero después siempre tuvimos dependencia con algún poder. Y si no eran los ingleses, acá después son los... en algún momento terciaron los alemanes, cuando es el auge del imperio austrohúngaro de la Alemania de mitad del siglo, del siglo XX. Después fueron los Estados Unidos, pero siempre estuvo alrededor de algo. Nunca hubo, porque nunca hubo tampoco un proyecto de avanzar mucho más allá de tener buenas relaciones. O sea, por ejemplo, Sarmiento creo que era el que siempre hacía o quería hacer la comparación entre lo que es el desarrollo de la Argentina, por decirlo ahí, que era el país más o menos importante bueno, Brasil también lo era, pero había un rey en ese momento en Brasil, con los Estados Unidos. Y tiene que ver con que las características de las burguesías de ambos países son distintas, y son distintas también las cosas que sucedieron. Los Estados Unidos tampoco estaba tan clara la cosa hasta la Guerra Civil, y hasta la derrota en 1865 de la Confederación. No estaba claro. Y acá, los que triunfan en la consolidación de los países son casualmente los del sur de allá. ¿No? Acá triunfa Mitre, triunfa el porteño centrismo, incluso con todas las agachadas y las traiciones. No vamos a meternos por este lado, que hubo, digamos, como para que ganes quienes ganaron. Entonces, esa etapa que se empieza, digamos, a desarrollar a partir de la independencia del 1810, es formal. Por supuesto, no es lo mismo, vamos a decir esto también, no es lo mismo antes de 1810 que después. No es lo mismo. Y hubo algunos periodos, de los cuales el primero, Rosas tuvo algún intento, pero nunca alcanzó a llegar, porque él también tenía sus negocios por otros lados. Con Inglaterra, ¿no? Claro, claro. Con Inglaterra, de hecho, por algo él termina falleciendo en Inglaterra. Estaba más en contra, por eso el gran enfrentamiento de él con los franceses. Porque en ese momento lo que estaba era, digamos, de quién era la hegemonía, ¿no? ¿Cómo estaba la hegemonía o quiénes cuestionaban la hegemonía de Inglaterra y Francia? Que eso se resuelve en Waterloo. Después se va a resolver también eso, de alguna manera. Que incluso hasta la Revolución Francesa tiene algo que ver con esa hegemonía que después, en el siglo XIX, toman los ingleses. Y entonces los franceses, que habían quedado medio galgueando, bueno, y vean dónde se podían meter. Y bueno, o sea que yo creo que la primera cuestión a determinar, porque claro, nosotros acá tenemos el himno, la bandera, hacemos los desfiles, pero este nunca fue un país del todo libre, pero no solamente este, todos los países de Latinoamérica. Y recién podríamos empezar a hablar de algún tipo de independencia cuando aparece el peronismo. Pero también es un tipo de independencia, es un poquito. Ese poquito que por supuesto no lo sacan a patada, porque ni siquiera ese poquito. Ajá. Fíjate todo lo que sigue después, ni hablemos. El segundo periodo es el periodo de los Kirchner. También poquito, son 10 años. Y tampoco es que la gran... Ahora el tipo que está más o menos tirando para adelante es Lula, por un lado... Y con todas las contradicciones que tiene los venezolanos. Yo a los venezolanos sí les veo, pero claro, tienen demasiados líos, son demasiado chicos, tienen muchas contradicciones, tampoco van al fondo de la cuestión. Entonces, esa me parece que es la gran situación de acá, de la Argentina. Respecto a los Estados Unidos, que era el último... lo último que vos había pasado. No, ahí me parece que se está armando otra cosa. Ahí va. Me parece que tenemos que distinguir una cosa de la otra. En Estados Unidos se empieza a ver un cuestionamiento a determinar, porque ellos están muy acostumbrados, o sea, eso de la democracia, ese tipo de cosas, ellos realmente se la creen eso. Pero no solamente se la creen, sino que más o menos la ejercitan. Y si bien es cierto que ahí se matan presidentes así también, un día uno se muere de un tiro, como Kennedy, como, bueno, Abraham Lincoln para empezar, fue el primero ya lo bajaron. También es cierto que hay algunas cosas que se toman de otro punto de vista, porque ellos son imperialistas hacia afuera, pero hacia adentro claro. Mantienen una pátina. Y fíjate lo que pasa en Vietnam. En realidad, yo soy un convencido, esto por supuesto se puede discutir y puede alguien que no esté de acuerdo, que los Estados Unidos pierden Vietnam en Estados Unidos, no tanto claro. En Vietnam. No estaban muy bien parados en Vietnam, militarmente hablando. Pero ellos podrían haber seguido, porque ni Rusia ni China iban a avanzar mucho más de lo que hicieron. O sea, que si ellos se hubieran puesto firmes, podrían haber vencido en Vietnam, podrían haber hecho algo más. Pero ellos pierden en Estados Unidos cuando se empieza a levantar la gente, porque claro, todos estamos muy contentos si nuestros soldados valientes van. Ahora, claro. Cuando empiezan a venir los muertos, ya no sé si estoy tan contento. A ver, salvando las distancias, era más o menos lo que pasó acá con la guerra de las Malvinas. Cuando empieza la guerra de las Malvinas, un montón de gente que detestaba a los militares, le parecía que las Malvinas, cuando empiezan a aparecer los muertos, ya no estaban tan de acuerdo. Y es lógico que suceda eso, porque eso pasó en la Alemania nazi, pasó en la Italia fascista, pasó en todos los lugares donde empiezan a aparecer muertos. Esta es una primera cuestión. Y lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, que seguramente vos tenés mucha más información que yo, es de que está empezando a caer cierto nivel de vida del sueño americano. Porque ellos terminan la guerra con el sueño americano, con un país ordenado, en crecimiento, todo va para adelante. Digamos, bueno, y a lo sumo había algún rockero, bueno, está bien. Vemos cómo podemos venderlo. Pero en Estados Unidos no está linda la cosa, no para los inmigrantes, que eso ya es de ya, sino para los mismos estadounidenses. No está bonito, no se está poniendo bonito. Y creo de que los ciudadanos estadounidenses no tienen mucha experiencia ni mucha paciencia en pasarla mal. Ahí va. Y esta es otra cuestión también en el medio. O sea, no sé si ellos podrían hacer las cosas que hace acá Patricia Bullrich todos los miércoles con los jubilados. Me parece que no. Me parece que se arma un terremoto atroz. Por cosas menores se han armado terremotos atroces en los Estados Unidos. Sí. Porque son países distintos. Y aparte, el hecho de que ellos hayan conseguido la independencia en el momento en que la consiguen y que después la reafirmen con la guerra sostienen. De secesión... No, pero aparte se reafirma. Claro. La guerra de secesión es una afirmación de en lo que después va a ser el sueño americano. Porque yo creo que los fundadores de los Estados Unidos se dan cuenta de que si no se constituyen en algo más o menos en serio, en un modelo capitalista más o menos en serio, que respete algunas de las cosas básicas del capitalismo liberal, que a su momento más o menos después eso se empieza a desbarrancar y se les iba a poner difícil la cuestión. O sea que eso es más o menos lo que me parece, y me parece que hacer una comparación, esas comparaciones estuvieron en cabeza de algunas personas que nos precedieron, pero me parece que no son... Vuelvo al inicio de la idea. La idea es la siguiente. Por esto que yo insisto de la ubicuidad de los que vivimos de este lado de la grieta. O sea, hay como una disciplina que tiene que ver con el estudio del contexto, tanto nacional e internacional, que, como yo aprendí de chiquito, por mayores que me enseñaron, es un dato imprescindible para poder analizar una acción y para poder proyectar una estrategia y desarrollar una táctica. Lo que yo veo es que nosotros seguimos discutiendo a nivel aquí de cabotaje y insisto con esa teoría de que nuestro principal interés, al modo de aquellos colonizados de principios de los 1800, que se ocupaban más de la realidad de lo que pasaba en las cabezas de los imperios que de lo que pasaba en el propio país, porque eran conscientes, plenamente conscientes, de que estaban colonizados. Yo lo que noto es que aquí todavía quienes tienen que oponerse a este modelo de cabotaje berreta que nos quiere imponer este sátrapa que está en el gobierno, no hay una inteligencia y una fuerza discursiva y de acción suficiente que conteste de la misma manera. Esto es injerencia en Estados Unidos. Mandar mails a todos los representantes demócratas, mandar mails al Ministerio de Asuntos Hemisféricos del Sur, mandar mail a Naciones Unidas, o sea, inundar con mensajes para que alerten que aquí en la Argentina, un país que pretenden ponernos la denominación de colonia de Estados Unidos irrestricta, tenemos también derecho a intervenir en la política norteamericana del mismo modo que los norteamericanos influyen y tienen injerencia en nuestro país. ¿Es una utopía? Sí, es una forma. Yo por experiencia, yo siempre rescato un momento que había campesinos en Paraguay que estaban haciendo huelga de hambre a punto de fallecer y algunos tomamos la iniciativa internacionalista solidaria de trasladarnos a Estados Unidos, ir a recorrer los despachos de representantes, tanto latinos como no latinos, pero que se ocupaban de los asuntos del hemisferio, y llevamos adelante esa preocupación y finalmente caímos en la Embajada de Paraguay imponiéndole con un montón de firmas, incluso de algún relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas, interesándose por el estado de esos campesinos que estaban en huelga de hambre, lo cual redundó en que se les levantaran las penas y finalmente pudieron tener un juicio justo, cuando ya estaban condenados a 35 años antes de haber sometidos a juicio. Digo, o sea, hay resortes, hay herramientas que no las explotamos de la manera debida. ¿Por qué? Tal vez porque no somos conscientes de que estamos en una situación desesperada. Y rescato, sí, a la gobernadora de Nueva York, porque no es solamente ella, son varios gobernadores de varios estados. ¿Qué es lo que pasó? Digo, te hago la introducción. El estado de Texas, como los republicanos quieren ganar las elecciones y asegurarse una cantidad de votos suficientes que después redunden en electores para proponer la reelección de Donald Trump, necesitan modificar los distritos electorales. Entonces, ¿qué hacen? Impusieron la mayoría y cuando se iba a votar esa modificación de los distritos electorales, 100 representantes de Texas se fueron de Texas. Entonces, hay una traba constitucional que le impide al Estado de Texas tomar ningún tipo de medida si no hay un pleno. Entonces, ¿qué optaron por hacer? Los representantes escaparon, unos se fueron a Canadá, otros se fueron a Nueva York, otros se fueron a Arkansas, otros se fueron a distintos estados. ¿Y cuál es el resultado? El fiscal general de Texas emitió una orden nacional para arrestarlos en el lugar que se los encuentre y que los obliguen a volver para sentarse en sus bancas. Como esto no está sucediendo, ya las familias de los que quedaron en Texas están recibiendo amenazas de bombas, tiroteos en las puertas de sus casas. O sea, digo para que tomemos conciencia de que la democracia en Estados Unidos, así como vos decís, es una cosa que tiene mucha raigambre y se defiende poniendo coraje. Estamos hablando de casi 100 personas que abandonaron sus hogares en manos de gángsters que saben que los van a ir a atacar. Por eso la advertencia que le hace la gobernadora diciéndole, paren un poquitito que acá no estamos en el lejano oeste, no manden a los pistoleros a cazar a nuestra gente en las calles, porque no se lo vamos a permitir. Nada más, quería como para cerrar el contexto y de por qué a mí me parece que es muy importante que pongamos un ojo o varios ojos en la realidad que está pasando en Estados Unidos, porque de eso también dependemos. Es mi percepción, ¿no? Bueno, si le parece, querido profe, vamos con un poquito de música y después seguimos la charla. Dale, dale. Bueno, yo quería hoy, lo traje a... Vos sabés que la semana pasada falleció Osvaldo Piro, que es un director, o fue un director de orquesta muy importante. Fue bandoneonista, estuvo la orquesta Pugliese, estuvo en la orquesta, varias orquestas importantes, y también fue compositor. Entonces yo quería recordarlo, y lo que me pareció más importante era, no porque el punto central de él fuera la composición, si bien él compuso cosas, no era lo más importante, lo fundamental de él era que era bandoneonista y director de orquesta, eran los dos puntos centrales. Y aparte de eso también componía, pero me pareció importante rescatar algunas de las cosas que él había hecho, que había escrito, que no son muchas, pero que son algunas muy interesantes. Bueno, y recordarlo de esta manera a don Osvaldo Piro, que tenía 88 años, que tuvo una vida plena, y que bueno, y nos dejó algunas músicas muy lindas. Vamos con esta primera, que se llama, fíjate vos acá, él es levemente menor a Piazzolla, que en los últimos 10 años menos tenía que Piazzolla, y hay una influencia piazzolliana muy grande en esto primero que vamos a escuchar, porque tuvo varias etapas. Me gustaría empezar con esto. El tema se llama Magia en Buenos Aires, por Piro y por la Orquesta de Palermo. Que resiste la vuelta número 444, volvimos. Muy bueno, Osvaldo Piro, capo, capo, capo. Bueno, decimos así, Segundo, yo no sé si, viste, lo habrás visto en la tele, la garroteada que le pegó Patricia Bullrich a los discapacitados. Sí, sí. Sin piedad, sí. Gente en silla de ruedas, chicos autistas, ilimitada la violencia, nadie le pone el cascabel al gato. Supone esta gente que va a dominar con el miedo. Y hay, creo, no sé si vos lo notás, algunos sectores de los operadores de justicia que están reaccionando, de a poquito, levemente. Por otro lado, lo que me llama la atención, una campaña que está alargando, que se está alargando desde Canal 13, con el tema de la corrupción de Milei. O sea, yo no sé, viste vos que sos sutil para captar los vientos que asoman. ¿Qué opinás de eso? Mirá, se está desordenando la cosa. Desde el punto de vista, porque al plan de Milei, con represión incluida, toda la burguesía argentina estaba de acuerdo. O sea, esto, digamos, esta primera cosa. Todos los medios de comunicación tradicionales estaban de acuerdo, y todos, la sociedad rural, y todas las cámaras empresariales, el campo, todo de acuerdo. El problema está en que el plan de Milei está empezando a hacer agua por distintos lugares. Por un lado, desde el punto de vista de que está basado únicamente en una sola cosa, que es tomar deuda. Entonces, eso tiene patas cortas. Porque si vos seguís tomando deuda, no hay país que te alcance para devolverla. Entonces, bueno, yo te presto, pero ¿y cuándo me vas a devolver? Está bien, vos me vas a dar el petróleo, me vas a dar el gas, pero hay momentos en que por más que me dé todo, no me alcanza. Vos te estás pidiendo más. Esta es una cuestión. Y aparte de eso, está haciendo también otro problema más, porque él tiene varios problemas. Nosotros nos estamos alineando con el bando perdedor, claro, a nivel histórico, que son con los Estados Unidos e Israel, que en este momento hacen junta de hace mucho tiempo y que no están en sus mejores situaciones. O sea, Netanyahu tiene un pedido de captura internacional. Uh-huh. Eso quiere decir que si el tipo viene acá, no creo que lo haga, pero ponele, lo podrían detener. No para juzgarlo acá, o a lo mejor para juzgar, sino para mandarlo a La Haya. No creo que eso suceda, porque esas cosas están. Pero no hay muchos mandatarios de países importantes, Israel es un país importante, como que no, tengan pedidos de captura. Después que eso no se haga es otro tema. Entonces, esa es una primera cuestión. Y Milei apostó todas las fichas a ese solo juego. Lo que es un error muy goroso, porque yo no te podés pelear con Israel y con Estados Unidos, no estoy diciendo eso. Pero escúchame, se está armando el bloque de BRICS, claro, que cada vez tiene más gente, a la cual nosotros podíamos haber entrado por la puerta grande, porque incluso en algún momento, no sé si vos te acordás, se iba a llamar BRICSA, donde esa última A no era Arabia Saudita, era Argentina. Y gracias al infeliz este que tenemos en la Casa Rosada, o sea, lo rechazó, lo pateó, que yo, no sé. Y ahora tiene que andar mendigándole a los chinos que le tiren unos mangos, digamos, para ver si puede pagar algo. Y los chinos, que son chinos pero no boludos, por supuesto que algún mango le van a tirar, pero tampoco eso es gratis. Entonces, él no ha cortado como le gustaría a Trump, que tampoco lo hace, dicho sea de paso, cortar con los chinos. Porque Trump quiere que los demás corten con los chinos. Obvio. Él mientras tanto hace negocios, no es que él, ¿está bien? Entonces él quiere que los demás corten. Y este no, tampoco puede hacerlo. Entonces ese panorama se está como poniendo muy denso. Mucha deuda. Empieza a meterse con sectores que acá son más o menos respetables, como la ciencia, como la universidad, o sea, que son valorados incluso por los sectores medios de derecha, si querés decirlo de alguna manera, o sea, la universidad Argentina es una universidad importante como centro de formación a nivel mundial. Los científicos argentinos tienen una muy buena formación y este tipo le está basureando. Incluso hasta con cosas familiares, esto, como dato familiar. Por ejemplo, yo me enteré el otro día, es un dato familiar, una periodista que trabaja en un medio, que fue la primera, la mujer de este ridículo de diputado, que ahora ya no es más del PRO. Santilli se llama el tipo. Ah, sí, este, Nancy Paso, grande. Nancy Paso. Capaz. Que el otro día denunció, yo no lo sabía, de que ella no podía creer que fuera tan miserable este, el amarillo este, que cosa, yo sí creo que es un miserable, entonces ella, porque él votó en contra del Garraham, y ella decía que cuando les nace el hijo a ellos, que nace con algún problema congénito, yo no me acuerdo exactamente qué, pero que el único lugar donde se podía tratar acá en Argentina era ahí, y que fue ahí y no le cobraron un mango. Entonces que él podía decir que no podía creer que este tipo, donde atendieron a su hijo de esa manera, fuera tal hijo de puta. Eso lo decía ella, no lo digo yo. Mirá. Entonces, es un ejemplo nada más. Es una cosa. Pero ¿cuántos Santilli y Nancy Pasos andan por ahí dando vuelta? ¿Cuántas pequeñas cosas se están empezando a romper y a quebrar? Muchas ya se han roto. Por ejemplo, yo escuchaba un reporte que vos pasaste al principio donde está esta señora. Por Dios, sí. Esta señora está dispuesta a que la maten. Totalmente. Y es clarísimo. Sí. O sea, si viene un canal y le pone una 45 a la cabeza y dice, te vas o te tiro, tirame, hijo de puta. O sea, empieza a pasar eso. Uh-huh. Eso cambia las situaciones. Los jubilados que van, que son gente grande, todos los miércoles van porque están desesperados, saben que los van a golpear, que los van a gasear, y siguen yendo. No han conseguido, o sea, lo que ellos suponían que iban a conseguir, que es que le damos palo, le damos leña, le tiramos al ojo a alguno y lo dejamos ciego, como ya pasó con un hincha de Chacarita que lo dejaron ciego. Bueno, y los tipos siguen yendo. Pará. Empieza a haber un cambio en lo profundo. Porque generalmente, en una cosa así, todo el mundo sale corriendo. Y ahora no están corriendo. Se quedan. Se quedan incluso a costa. Que incluso tienen, supongo yo, porque no sé, porque esta la ex montonera están ignorante y tan bestia que se le va a ir la mano y va a matar a alguno en serio. Y ese es el yo creo el quilombo. Yo creo que esa es una herramienta de extorsión que tiene hacia Milei, porque Milei aparte es un cobarde, uno de calle nomás, ya te das cuenta que este es un cago. Este es guapo. Es un enfermo. Sí, pero son de esos enfermos que son muy cobardes y que no admiten porque sienten se les abre la tierra bajo los pies y lloran como magdalenas. Apenas le mostrás la mano antes de pegarle ya se ponen a llorar. Son de ese tipo de clase. O sea, vive gritoneando y carajeando y amenazando atrás de un ejército de vigilantes. Vamos a ver qué pasa. En algún momento en la vida, todo les ha pasado. En algún momento en la vida te quedás solo. Fuiste a tomar. ¿Te acordás que le pasó a Alberto Fernández? Que una vez fue a tomar un café y vino uno y lo quiso boxear. O sea, en algún momento te pasa. Es inevitable. Sí. En algún momento te hacen tragar los mocos. Nada es gratis. Pero eso sería, si querés, la parte anecdótica o la parte. Sí, folclórica, ponele, divertida. Folclórica. Pero esto que vos estás diciendo, que es un dato de la realidad también, lo empiezan a mirar los tipos que realmente, vos sabés que todos sabemos, o creo yo que todos sabemos, que está la gente que manda. Sí. Después eso nos puede gustar o no nos puede gustar, acá y en todas partes del mundo. En Estados Unidos tampoco es Trump el que manda. Digámoslo. Trump es el patotero que pusieron ahí. Pero los que realmente manejan, uno no sabe. Uno no los conoce. Y acá también hay gente que uno no la conoce. Por eso el gran uno, acordate, a Cabezas, ¿te acordás de aquel periodista famoso? Lo matan porque Chabrán no quería fotos. Chabrán debía ser algún tipo, o por lo menos conocía a alguno, de que, fíjate que Mañeto es muy difícil sacarle fotos. Claro, cierto. Y todos esos tipos que vos no sé quiénes son, que más o menos uno tiene una idea de quiénes son. Pero todos esos tipos que son los que realmente manejan el asunto, hay un momento en de que este muchacho no les está empezando a resultar. Yo lo que creo que lo que está pasando es esto. Por un montón de circunstancias. Las externas, las internas, las que tienen que ver con el entramado social. Porque vos pensás de que el bestia este está haciendo cosas que ni Rojas y Aramburu. Porque está bien, los tipos Rojas y Aramburu fusilaron, bombardearon, pero era una cosa muy específica. Ni siquiera los militares. Los militares también matearon, bombardearon, torturaron, secuestraron, etcétera. Pero era muy específico. Pero este kamikaze lo está haciendo contra los jubilados. Contra los discapacitados. Contra los discapacitados, claro, porque aparte incluso, suponete, volviendo para atrás, estaba la guerra contra la sumersión en el 76, cuando se puso el golpe. Y había cierta, como decir, bueno, en realidad algo habrán hecho los subversivos, o sea, bueno, hay que hacer algo. Sin preguntar mucho qué, pero eso les daba cierto margen. Bueno, este hombre no tiene este margen, que era lo mismo que pasa con los bombardeos, con José Luis Suárez, y con a pesar de lo cual, tienen que andar con cuidado. Si algo este hombre no tiene es cuidado, y no tiene la menor idea, porque como no tiene ningún tipo de perspectiva política, es bestia así, peluda, porque bueno, qué sé yo, los tipos que son, que manejan, tienen perspectiva política. No, son los famosos. No, digamos que él es un hábil conquistador de inescrupulosos itaúres. O sea, yo hoy mostraban en un video el abrazo que se pega con Ritondo cuando fue a hacer esa foto miserable en la matanza. Y vos te das cuenta que Ritondo, primero, de moral no tiene absolutamente nada. No, pero eso no tiene, ninguno de ellos tiene nada de eso. Eso digo, pero ¿a qué voy? Digo, por ejemplo, muchos dicen, uy, están esperando a ver si se pelea con Villarroel. No se van a pelear porque no tienen escrúpulos, entre ellos es lo mismo. Hoy se pueden putear a la madre y mañana están a los besos. No pasa absolutamente nada, no tienen límites. Entonces yo lo que quería dejar antes de pedirte el otro tema, que lo dejemos como ejercicio para la próxima, es algo que me quedó anclado en mi cerebro, que tiene que ver con algo que escuché en el programa de Aliberti y que el que había sido economista, Vanoli, trajo un video del año 2001 donde en una reunión en el Ministerio de Economía se hizo un ejercicio teórico respecto a, con gente del Fondo Monetario, por supuesto, y gente del Ministerio de Economía, sobre la posibilidad de quebrar un país. O sea, quebrarlo hasta las cenizas mismas y desde las cenizas reformarlo y reconstruirlo al modo neoliberal. Entonces, cuando yo escucho que dicen, uy, se equivocan en hacer esto, y yo digo, se equivoca si uno analizara desde la óptica de un grupo de personas que vienen a quebrar una empresa, es lo que harían harían exactamente lo que está haciendo Milei con la Argentina, sobregirarse de préstamos, limitar el ingreso de divisas, saboteando la producción, que es la que saboteando el mercado interno, con la única posibilidad de seguir subsistiendo mediante préstamos sobregirados que más tarde o más temprano terminan de quebrar un país. Entonces digo, ese es un análisis que todavía solamente lo escuché ahí, pero ningún economista lo profundizó. Porque la pregunta es muy sencilla, señor, usted economista o quien fuera, si hubiera un grupo de personas que vienen a quebrar una empresa para después comprarla a precio vil, ¿cuál sería la estrategia que usarían? ¿Es similar a la que se está utilizando en Argentina? Esa es la pregunta. Digo, ¿por qué? Porque eso explica muchas cosas más. Y lo primero que nos saca es el concepto de error. No se está equivocando. No estoy diciendo eso, nunca dije eso. No, yo no, no, no, que... no te digo a vos, te digo porque en general ¿Viste? Hay como una onda de perdona vida, de decir, ay, no, haz esto porque se equivoca. No vos, pero digo, pero en general, sí, sí, incluso la oposición, ¿cómo hace esto que es contra el país? Claro, loco, está aplicando un plan de quiebra. Está perfecto lo que está haciendo. Sí, sí, desde su punto de vista, sí, pero me parece de que hay algunos que antes estaban con él que no les está empezando a gustar algunas bien cosas. Ese es otro factor que hay que considerar. Y eso no es eso que se vaya resquebrajando el frente que él había armado. Porque él consigue armar un frente bastante importante, claro, cuando llega en el 23. Bueno, uh-huh, eso se está empezando a resquebrajar. Entre otras cosas, porque aparte no hay resultados. No hay, claro, resultados para nadie. Lo que no es que no hay resultados porque hay gente más pobre. Eso a ellos les importa bastante poco. Uh-huh. Está parado todo. Tal y dentro cual de todo lo que está parado, pues sí, bueno, se para todo, pero subieron las exportaciones y... Claro. Pero no, tampoco. Nada, nada. No es solamente, bueno, que no hay movimiento para adentro, tampoco hay movimiento para afuera, ni para arriba, ni para abajo, ni para ninguna parte. Tal cual, tal cual. Pero yo insisto, si yo quisiera quebrar una empresa, haría exactamente lo que él está haciendo. Sí, claro, sí, claro. Bueno, vamos con el segundo tema de Osvaldo. Vamos con el segundo tema. Bueno, este tal vez es el tema que más repercusión de Osvaldo Piro como compositor ha tenido, ¿no? El tema se llama Azul Noche, él lo escribió y vamos a escuchar la versión que él hace de este tema. Osvaldo Piro, Azul Noche. Tango de smoking, es este no es tanque, no es tango de piso de tierra. No. El tango de Smoking. Era Piro tenía una buena formación musical, había estudiado, no era un improvisado. Para ser director de orquesta también tenés que tener, tener algo, pero hay tipos que con menos formación pueden llegar a llevar una orquesta adelante. No, pero es un tipo formado. Piro no era un improvisado. Bueno, yo me puse a problematizar como corresponde. Como corresponde. El tema de la memoria. Entonces, no, estoy hablando de la memoria de lo que nos pasó en la última dictadura, pero después hablo de la memoria como símbolo y como campaña épica. ¿En qué sentido? Es innegable que necesitamos tener memoria, es innegable que todo lo que pasó es fundamental mantenerlo vívido, que las nuevas generaciones sepan, que conozcan. Ahora, después noté algo ante la falta de reacción de las nuevas generaciones justamente a lo que estamos viviendo, porque, a ver, hagamos un viaje en el tiempo y acordate vos, yo, los que teníamos en aquellos momentos del 73, 74, 75, 76, 20 años aproximadamente, teníamos una reacción política a los aprietes políticos. Entonces yo me preguntaba hasta qué punto la memoria como bandera, la memoria que empezó como la memoria de la última dictadura, ¿no? Me refiero, que empezó como una causa general, una causa popular, una causa que era de todos los argentinos. Era prácticamente como la vacuna Sabin, ¿te acordás? Que la vacuna Sabin, gritamos todos el gol. La vacuna Sabin es argentina y era de todos. Y los juicios a la Junta y la memoria también, en un momento fue de todos. Luego fue pasando el tiempo y eso se fue partiendo, se fue atomizando. Y algunos hacían más memoria que otros, unos recordaban un aspecto, el otro recordaba el otro. Pero ahora me voy a tratar de ubicar, hacer el ejercicio imaginativo de haber sido una persona que no vivió eso y que lo único que conoce es el relato que le cuentan otros. Y en ese relato se enaltecen épicas luchas, personas a las cuales no conocimos, pero que nos ponen la vara muy alta a la hora de tener que pensarnos cada uno de nosotros como seres políticos para enfrentar una dictadura o una tiranía o lo que estamos viviendo en este momento. Entonces yo digo, pensaba, ¿hasta qué punto? No habría que pasar por un tamiz el tema de la memoria para que no se transforme en una utopía anclada en el pasado. O sea, todos nosotros, nosotros los fuimos coetáneos, o sea, convivimos con esos héroes que en ese momento eran héroes anónimos, eran gente igual que vos y que yo, que tomaban una decisión especial, una decisión distinta a la que nosotros tomábamos. Pero tampoco teníamos una visión tan magnífica de lo que estábamos viviendo. Más bien lo vivíamos como podíamos, entre apreturas, corridas, que no te agarren, tratar de sobrevivir, llegar un rato más. Entonces yo me vuelvo a poner en las nuevas generaciones. ¿No será que esto de exaltar la lucha de otros que nos antecedieron no significa un ancla para las nuevas generaciones que no se sienten capacitados de superar esa vara? Entonces ahí viene la problemática. ¿La memoria puede transformarse en un ancla que nos mantenga en el pasado? Esa es la pregunta que le tiro al profe. Sí, yo no sé si la memoria es una cosa que se va alimentando todos los días. Y digamos algo, en los últimos años, en realidad, hubo más una campaña de desmemoria. Y de desmemoria desde este lado de la grieta, como decís vos. Cuando yo digo que el amor vence al odio y que somos todos buenos, no estoy atentando contra el tema de la memoria, porque eso no es verdad. y que todos somos argentinos iguales, lo estoy mintiendo, porque eso no es cierto. Los argentinos no somos todos iguales, estamos bien divididos, desde siempre. Entonces, no apuntar a que esa grieta existe y que va a seguir existiendo, porque existe desde el principio de los tiempos, y no solamente en la Argentina, sino en todos los países que querramos decir. Es como tirar en contra. O sea que nosotros nos pasamos los últimos años pateando en contra. Después que eso se haya hecho no con mala intención, no lo juzgo, tampoco no afirmo que sea con mala intención, pero tampoco digo que no. No lo sé. Hay que ser prudente. No tengo pruebas. Pero lo que sí tengo pruebas es de que durante mucho tiempo, los últimos, en todo lo que va del siglo, ¿está bien? Pongamos así un término, es decir, 25 años sería esto. 25 años. Yo durante sería. 25 años estoy diciendo que el amor vence al odio y que en realidad los argentinos tenemos que estar todos juntos. En realidad yo estoy mintiendo. Los argentinos no tenemos que estar todos juntos. Hay con tipos con los cuales yo no quiero estar juntos. Son mis enemigos declarados. Entonces eso me tira para atrás. Entonces, una cosa es de que yo no proclame la lucha armada porque no se me dan las condiciones. Esa es una cuestión. Y otra cosa es que yo me olvide de que yo estoy en guerra permanente y desde siempre con un sector de la sociedad que a lo mejor en este momento no me conviene pelearme, no tengo interés. Todo eso está bien, yo esto no lo entiendo. Pero pará, no cambiemos. Y yo creo que ese es el resultado de esa... Eso que vos notás, que no es ninguna estupidez, aparte es exactamente como vos lo decís, yo creo que el origen es este. Porque si no, le terminamos echando a que los pibes son unos boludos. Claro, tal cual. Terminamos, porque si no nos queda más remedio que terminar diciendo eso. Y yo no creo eso. Lo que sí creo es que si vos, cuando tenías 5 y cuando tenías 10 y cuando tenías... Porque resulta que yo, cuando tenía 10 y cuando tenía 5, yo tenía que decir, no, había malos. ¿Qué son estos? Me decían mis padres. Ya. Y creo que supongo que tus padres también. Obvio, no sé por qué, no sé por qué sospecho que te van a... Especialmente bueno, mamá que papá, mamá que papá. ¿Viste? Entonces había malos. No eran todos buenos. No, había malos. Y lo sigue habiendo. Y lo que es peor, te doy una mala noticia, me parece que lo va a seguir habiendo. Que es una guerra permanente. Entonces, si vos no te pones en ese parámetro, acá lo que ha pasado es un desarme, pero el desarme de este lado. O sea, es absolutamente incorrecto a modo de ver, echarle la culpa a que los demás, claro que los demás son malos, ¿qué voy a descubrir? Que Videla es mal tipo, que Villarruel es mala mina, eso voy a descubrir. Eso ya lo sé. El problema son que los que yo suponía me estaban diciendo otra cosa. Y a mí o a vos, tal vez, se nos pasó de largo, porque eso no es una cosa que yo me di cuenta enseguida. Me llegó cuando yo me puse a hacerme las mismas preguntas que vos estás haciendo. Y quise empezar a aclarar, ¿por qué? Bueno, pero entonces yo tengo que decir, a ver, tengo dos respuestas. Una son todos una manga de pelotudos. Esa no puede ser una respuesta, no porque tenga un conveniente en decirla, sino porque es incorrecta. Es técnicamente incorrecta, eso no puede ser. No puede haber una cantidad de boludos tan grande. No es así la cosa, tiene que pasar otra cosa. Tiene que estar en otro lugar. Bueno, yo el lugar que descubrí que donde está es en este que te estoy diciendo. En que nosotros tuvimos de este lado toda una campaña en la cual queremos unir a los argentinos. No. No hay que unir a todos los argentinos. Si querés, me vuelvo hacia atrás, proletarios del mundo, unidos. Esa es la cuestión. Claro. Ese es el punto. Yo no quiero saber nada con un burgués, con un mañeto. No, ese tipo es mi enemigo. Ayer, ahora y siempre. Y no hay ninguna manera que yo tenga algún tipo de reconciliación con él. No hay ninguna manera. Ni con él, ni con todos los que lo defienden. Y esto lo tenemos que decir. Así. Bueno, eso. No, no, por eso remito al discurso de la gobernadora de Nueva York, cuando dice: el fuego se combate con fuego, en el amor y en la guerra todo vale. Y le dijo: estamos en guerra, ustedes son el enemigo, es hora de sacarse los guantes y empezar a las piñas. Pero sí. Lo dijo una mujer. Y bueno, pero ¿qué piensa? Tal cual. Y aparte no, lo tiene. Y se la banca. Se la banca, no. Te aclaro otro dato. Hoy, por ejemplo, hoy, el muchacho Trumpita emitió una orden donde desplegó a la Guardia Nacional en el distrito de Washington, D.C., suplantando sí. a la policía local. Sí, sí. ¿Sabés lo que es eso? Se está armando para no perder las elecciones. Está militarizando la Casa de Gobierno, está militarizando Estados Unidos. Está bien. Ahora, y ahí volvemos a ver cómo... Yo quiero saber cómo le sale. Pará, y ahora vuelvo a lo que vos dijiste. Hay que ver qué dicen los que mandan. Claro, sí. Eso. Hay que ver qué dicen. Porque aparte en este momento los Estados Unidos no está en condiciones de hacerse mucho los graciosos. Él está queriendo forzar una situación en la cual los demócratas, que no son mejores que esto, dicho sea de paso, entre nosotros, pero me parece que son un poco más inteligentes. Bueno, profe, si te parece, antes de escuchar un retacito del último tema, sí, ¿por qué no nos contás qué haces vos en la retaguardia? Yo en la retaguardia tengo dos programas, ya hace uno de los cuales hace 15 años, en diciembre voy a cumplir 15 años, con Jazz en la lectora de vinilo, sí. Hace poquito pasó el programa 500, creo que fue hace dos semanas. Bueno, y tengo un programa de música que pasa básicamente jazz y que yo aparte lo mecho con textos que me interesa difundir, leer, de distintos tipos de cosas. De noticias políticas o cosas de historia o... distinto tipo de cosas. Y tengo otro programa que... Este programa va los jueves a las 10 de la noche y los viernes a las 10 de la noche hay un segundo programa que se llama Rock del Arrabal, donde en realidad la palabra rock ahí esconde... Es un engaño a pichanga, a que lo vamos a decir acá entre nosotros. No es rock, también es rock. Y todo lo otro que no es jazz. Ajá. Hay un montón de música en el mundo y cada cuanto más, porque todo esto a mí lo que me obligó es a empezar a buscar por lugares donde yo antes no había buscado. Y me empecé a encontrar con unas cosas que yo desconocía a mis 70 años. O sea, porque para descubrir, sabés lo que hay, sabés la cantidad de cosas que hay. Entonces de pronto me salgo con cosas así que no... Que bueno, yo la descubrí recién, que a lo mejor todo el mundo la conocía, yo no. Bueno, o sea que me da pie como para... Ese es el segundo programa. Y compartir ese, bueno, y ese es el lujo que después, nos damos en... Claro, y después, bueno, no, pará. Esto que el lugar que vos me das en este programa, que para mí es muy importante, ¿no? Estamos... Porque, vos, claro, no, sí, sí. Sí, vos sí. Sabés que estamos acá en una trinchera que por ahí no tiene público masivo, pero tiene público que escucha y que profundiza en lo que decimos y lo agradece también. Pero justamente eso es lo que quería resaltar, que nos podemos dar el lujo de estar compartiendo estas charlas con una persona como... Yo no creo, una línea, no creo que el eje de las cosas tenga que ser la masividad. Si yo voy a hacer cosas para la masividad, seguramente no estaría acá. Ni haría ninguna de estas cosas que te estoy contando. Y lo que es peor, no haría casi ni a ninguna de las cosas que hice durante toda mi vida. Porque nunca me interesó demasiado la masividad. O sea, me interesó más buscar cosas que fueran importantes o que a mí al menos eso me parecía. Eso nada más. Bueno, agradezcamos la oportunidad de poder dar un aporte. Che, nos queda nada más que un minuto. Yo no sé. Un minuto. Pedrito, ¿qué decís, Pedri? Y vamos, aunque sea un minuto para escuchar. Bueno, dale. Este es el segundo tema de Piro que tuvo su éxito, su importancia. Llama Octubre. Bueno, hasta acá llegamos con América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 444, el día 11 de agosto del año 2025. Hemos transmitido en la retaguardia en el estudio Víctor Basterro, pero técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Nos estamos escuchando la próxima. Salude, profe. Chao. Hasta la próxima. Gracias, Ángel. Gracias, Pedro. Gracias a la retaguardia. Abrazo. Chao. Thank you.